La gente en su mayoría votó porque yo haga realidad lo que me comprometí en campaña. Y me vale madre si a algunos periódicos no les gusta. La gente votó por mí porque no haya gente que sufra, porque no sepa lo que es comer 3 veces al día. Y no me refiero al niño, porque el niño, la verdad, con una galleta de animalitos, pero el papá. Digan lo que quieran. Perdón, señor Carlos. ¿Dónde quedó el esfuerzo? Si un día te levantas y al otro andas cayendo. Podría ser un trabajo si no tuviera que pagar renta. Por eso si dejas de luchar reza. No puede ser que el dinero cambie las circunstancias. Pero qué tal, el instinto suelto por la night anda hora tras hora y no se cansa. Take my pain, pero abre la ventana en manos de lo inevitable descrito por los dioses. Yeah. Es lo malo que no puede vivir sin dominar el arte de prolongar la vida. Es lo que más se acerca a mi filosofía. Traigo al límite el primer recuerdo. Quizás quieras cerrar los ojos solo para aceptar tu destino. Si no sintiera amor, diría que no estoy cuerdo. ¿Qué se puede esperar de una colonia marginal? Te lo aseguro, has llegado a pensar en que solo verás pobreza. Pero en mi barrio ahora se gesta una gran bestia. Años y años de injusticias, todo es corrompido. Vivimos en el exilio, inhumanos actos que nos han convertido. Soportamos no sé cuántos descuidos, el dinero como religión y mejor amigo. Hay más criminales que empresarios, más pobreza y abuso que buenos samaritanos. ¿Dónde están nuestros principios de unidad? Ahora les sirven de burla a la autoridad. Inevitable pensar en qué forma uno se puede vengar. Perros tragando perros, la mafia del gobierno explota mi ciudad. Se cegarán, viviendo se entre placeres, soñando con Mercedes, viviendo el comercial. Se perderán, perros se perderán, tragando perros, envidia por dinero acá en la gran ciudad. Se negarán, se cegarán, se perderán, se extinguirán, se extinguirán. Es lo mejor que sabes hacer, decir que todo está bien, pero siempre huyen como presa de la mano de un terrorista desapercibido por el globo de una mirada. Basta, no vamos a dar el grito, hay que hacerlo para no olvidar la misión vista desde el suelo. En una nación de engaños usa el esfuerzo, la concentración todo el tiempo. Fugitivo en un mundo de horror, afortunado si a los 25 sigues cuidando tu oficio y ese honor por unos centavos de valor. Prefiero dejar todo, entra en el círculo, se desató. La revolución atrapa balas con su cara y no deja indicios. Es inoportuno si se trata de hacerlo mejor. Una cóctel molotov contra empresarios de horror. La gente es maleada, pues cada intento para progresar los hace para atrás. Cada vez más crece nuestro miedo. Este es el mayor cáncer de la humanidad. Líderes que venden al país para acrecentar su capital. México es nuestro, nuestro mongol. Si te esperas a que solito cambie, morirás a manos de un corrupto doctor. Porque la verdad, la educación está fatal. Te preparan para trabajar, sí, pero de chalán. De la facultad solo conseguirás un papel más. La pobreza solo es un reflejo de la mala repartición. Ante tanto control, la reacción será descontrol. Se perderán, perros tragando perros. La mafia del gobierno explota mi ciudad. Se cegarán, viviendo se entre placeres, soñando con Mercedes, viviendo el comercial. Se perderán, perros se perderán, tragando perros, envidia por dinero acá en la gran ciudad. Se negarán, se cegarán, se perderán, se extinguirán, se extinguirán, se extinguirán.